Azken hitzak, batez ere zeuei agur esateko. Esan nahi dizuet beste etapa berri bat irekiko dudala, nire bizitzan. Voy a abrir, estoy diciendo, una nueva etapa en mi vida. No va a ser difícil. No va a ser difícil porque no se me ha olvidado nunca que a los lendakaris nos da el mismo sol y la misma lluvia que al resto de hombres y mujeres en este país. Baina, edozen kasutan, jakin behar duzue, hemen, etxe hontan, legebiltzar hontan, hasi nintzen politika egiten, eta hemen, bukatzen dut politika egiten. Agur.